estoy desengañado. Qué mala es la humanidad. Por los muchos sufrimientos que yo he pasado en esta vida. Y por eso digo ahora, no se pongan bravos. A Guarandavia con Sundavia Jeremy. Que me quieran o no, porque yo tengo mi casa, mi vida la debo a Dios, y yo no soy de las masas, yo soy de mi guaguanco, no se pongan bravos. A Guarandavia con Sundavia Jeremy, a mí lo mismo me da. Guaguanco muy raro, y guaguanco sarcástico, que guaguanco más bravo, que guaguanco, que guaguanco más raro. Yo sé que me tienes roña, porque tengo mil mujeres, que guaguanco, que guaguanco, que guaguanco más raro. Y más vale que dejes el tiramaneje, que a mi chango me protege. Por detrás de que